que pienses que estoy derrotado, que el amor de los dos es pecado. Estoy de tu parte y que todo no fue consumado con caricias y besos mojados. Estoy de tu parte. Y si nunca extrañaste mis labios ni las cosas que un día probamos, estoy de tu parte, porque nadie olvida los conciertos de caricias, abrazos y besos dado en todas partes. Aunque pienses que estoy derrotado, que el amor de los dos es pecado, estoy de tu parte y que todo no fue consumado con caricias y besos mojados. Estoy de tu parte. Y si nunca extrañaste mis labios y las cosas que un día probamos, estoy de tu parte, porque nadie olvida los conciertos de caricias, abrazos y besos. A pesar de que un día nos amamos y hasta la muerte, amor, nos juramos.